antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Dan a conocer las canciones seleccionadas para competir en Viña 2020. Están listos los temas que disputarán por ser el mejor en las ternas internacionales y folclóricas del próximo festival. Dentro de los artistas, destaca el nombre de Vicente Cifuentes, quien representará a Chile en la primera, con Chillán. Y en la segunda, representando a nuestro país, estarán Sol del Río, con el tema Somos Paraíso. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.